Radio Ubrique Deportes. Viernes 22 de junio comienza la información deportiva. Salud, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que desde hace ya algún tiempo también puede sintonizarse a través de internet, de la gran red radioubrique.com o de las plataformas móviles de nueva generación m.radioubrique.com. Tiempo ahora para quedarnos con el deporte local, con el deporte que emana de Ubrique y que se va a centrar en varios eventos deportivos que van a tener lugar este fin de semana. Sobre todo nosotros destacamos dos. El primero, el Rogaine Ciudad de Ubrique, que se disputará en la noche, en la tarde-noche de mañana, sábado, última prueba del circuito provincial de combinadas de orientación, con la que se va a cerrar la temporada, el curso, y que va a traer a Ubrique pues a más de un centenar de participantes, de deportistas, de orientadores que tendrán que llevar a cabo todo tipo de pruebas donde la destreza, la estrategia y el físico van a ser fundamentales para completar o para intentar aspirar al podium y a la victoria final. Eso será mañana sábado. El domingo los ciclistas ubriqueños celebran la sexta ruta de convivencia promovido por la Asociación Ciclista de Ubrique y a la que se suman todos los colectivos deportivos de nuestra localidad, más los ciclistas a título individual que no pertenezcan a ningún grupo ni asociación. Recorrido que será el siguiente: Ubrique, El Bosque, Algar, Puerto de Gáliz y regreso a Ubrique. Es lo que nos dejará la jornada del domingo y después un aperitivo de convivencia entre todos los participantes que tendrá lugar en el pabellón polideportivo. En lo referente al fútbol sala, vamos a tener esta tarde-noche, los últimos partidos de los 16avos de final del trofeo Frank Sport, mañana los 4 primeros de octavos de final. Y además, en Prado de Rey se celebra a partir de mañana el 10º maratón autonómico de fútbol sala, donde va a participar el conjunto ubriqueño del Ubrique Fútbol Sala. Junto a esto también dos citas fuera de nuestra localidad con presencia ubriqueña: la tercera carrera popular Noche de San Juan, Villa de Rota, y el dualón de las Cabezas de San Juan, o el tercer dualón de San Juan en las Cabezas de San Juan, en la modalidad Sprint Cross, que también va a contar con una destacada presencia de deportistas ubriqueños. Además de eso, hoy vamos a hablar un poco de fútbol. Vamos a quedarnos para conocer lo que dio de sí esa reunión que hace dos miércoles mantuvieron representantes de la Asociación Local de Fútbol con su presidente Ángel Río a la cabeza, con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el concejal de deportes, Víctor Chávez. La reunión fundamentalmente versaba sobre la situación del Antonio Barbadillo, de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, que como saben todavía no se ha procedido a su apertura para la disputa de o la práctica deportiva desde que se acometió aquel arreglo, colocación del césped artificial, luego vinieron los problemas de deslizamiento de tierra, problemas que ya se han solucionado, pero todavía quedan más cosas que llevar a cabo en esta instalación deportiva y que el Ayuntamiento de Ubrique pues parece que no está muy por la labor. Esa toma de contacto, ya decimos, que mantuvieron representantes de los distintos equipos que forman parte de la Asociación Local de Fútbol, tenía como fin conocer de primera mano cuál es la postura municipal para también ver cuál es o cuál va a ser la situación real de un colectivo que lleva ya un par de años, dos, tres años, sin poder celebrar su competición regular, su liga local, que paralizada ante la promesa de que contaría ya con una instalación nueva que no daría ningún tipo de problemas hace, como decimos, dos o tres años, y desde entonces pues no se ha visto ninguna solución, y lo peor de todo es que parece que la cosa va para largo. También vamos a hablar en el día de hoy de ese asunto, de la situación del Antonio Barbadillo. Fundamentalmente vamos a hablar de eso,

Recuerda, este sábado, fiesta Noche de San Juan, organizada por la Asociación de Vecinos La Nueva Vega. Socios gratis, no socios, 5 euros. Sí, 28 minutos. Vamos a comenzar en el día de hoy hablando de fútbol, no del tema que hemos planteado en nuestro sumario, que lo vamos a hacer en unos minutos, sino de una cita, un partido de homenaje que se va a celebrar en Ubrique el próximo jueves. Partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito, el próximo jueves 28 de junio a partir de las 9 de la noche en el campo número 3, antiguo campo número 3, actual campo de césped artificial. Se va a disputar un partido entre viejas glorias del San Miguel y jugadores actuales del conjunto del San Miguel. Como decimos, partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito, el próximo jueves 28 de junio a partir de las 9 de la noche en el campo número 3. Dicho esto, y antes de quedarnos con lo que viene, vamos a hablar de lo que sucedió, lo que sucedía ayer jueves y antes de ayer miércoles, el torneo de primavera de ajedrez que se celebraba en la Peña Sevillista de Ubrique. Ya saben que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. En total se disputaron 7 partidas, 4 el miércoles y 3 el jueves, y Antonio Medina fue el que se alzó con la victoria absoluta en este torneo de primavera de ajedrez. Primer clasificado Antonio Medina, por detrás segunda posición para Rafael Montero, tercera posición para Alberto Mateos, cuarta posición para Manolo Castro y quinta posición para Luis Leiva. Fueron los 5 premios que se otorgaron en la general. Además de eso, también se dieron 3 premios en la categoría juvenil sub-18, que fueron el primero para Juan Manuel Castro, el segundo para Juan Luis Casilla y el tercero para Coronil. En la categoría juveniles sub-14, el primer premio fue para Javier Castro y el segundo para Javier García. El tercero, según nos indican aquí en los resultados que nos han dado, quedó desierto. Es raro, pero bueno, sobre todo es raro porque hay 3 juveniles sub-10 que podían haber accedido también a ese premio. Primera posición, primer clasificado en esa categoría sub-10, Andrés García; segundo clasificado, Francisco Ruiz; y tercera clasificada, Candela Medina. En veteranos mayores de 50, primera posición para Rafael Jurado y segunda posición para Manuel Ordóñez. La mejor fémina que participó, a la mejor fémina a la que se le dio el trofeo, mejor fémina, sería María Fatou Castro, y el mejor Nobel de este torneo de primavera, David Sierra. Este ha sido el cuadro de honor de este torneo de primavera de ajedrez que ha organizado el Club de Ajedrez de Ubrique. Nos quedamos ya hablando de las pruebas que van a tener lugar en los próximos días. La primera, ese Rogaine, del que ya estuvimos hablando en el día de ayer con su promotor, con Juan Barea. Una prueba de orientación, como todos ustedes saben, que forma parte de ese circuito provincial de combinadas de orientación en la que la prueba en la que se van se van a poner en práctica, en marcha también varios tipos de pruebas, además de esa orientación. La recogida de mapas va a tener lugar, la salida será a 9 de la noche en un punto determinado de nuestra localidad, y la recogida de mapas tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento. Los equipos élites tienen media hora para realizarlo. En caso de llegar más tarde de las 9:30 no le contará ninguna baliza, y los de promoción no tienen hora de corte para esta sección o mapa. Seguidamente, después de entregar las tarjetas, tienen que buscar 4 balizas de memoria para las que los equipos se pueden dividir y picar. Se trata de la única parte de la prueba donde los equipos se pueden separar. Y una vez realizada esta prueba, se les da el mapa de todo el pueblo, en donde cada uno traza el recorrido que quiere, y en el que hay que 4 balizas obligatorias, 6 pruebas especiales y 26 balizas. Cada baliza tiene el valor de la decena, como bien nos comentaban ayer. Las 4 balizas obligatorias lo son solo para los equipos de la categoría élite, y de no ser picada, pues hará que esta tarjeta quede invalidada. Para la promoción, estas 4 balizas obligatorias en la élite valen 5 puntos y pierden esa obligatoriedad. Las pruebas especiales que se van a llevar a cabo consisten en los... van a estar ubicadas en 5 puntos y son las siguientes. Una prueba especial de artesanía, donde una prueba obligatoria, y consiste en la realización de un preciso. Una prueba especial de escalada, hacer un trepadero sencillo y luego rapelar bajo la supervisión y aseguramiento de la organización. Una escalonada, un tiro con arco, 4 tiros y hay que hacer una cantidad de puntos establecido. Tiro con cerbatana, 4 tiros y hay que hacer una cantidad de puntos establecido. Y una prueba especial acuática, que es inmersión para localizar y componer una estructura. Estas son las pruebas que se van a llevar a cabo y que tienen que realizarse antes de las 11:30 de la noche, que será el cierre de meta. Y quien no entregue a esa hora no podrá, y no entre a esa hora no podrá hacer entrega de la tarjeta. Recordemos que tras la prueba habrá un concierto del grupo de jazz jerezano Granu Jazz en la plaza del ayuntamiento, tras la prueba y la entrega de trofeos, y que además los participantes pueden participar posteriormente el domingo en una sesión gratuita de yoga a cargo de Mauri Ramos. La otra cita del fin de semana en nuestra localidad será la sexta ruta de convivencia. Hablamos de ciclismo, promovido por la Asociación Ciclista de Ubrique, en la que van a participar componentes de otros grupos y colectivos, además de todo aquel que quiera vivir una jornada de convivencia con personas que tienen o que une esa afición en común, como es el ciclismo. La ruta será el domingo y el recorrido será Ubrique, El Bosque, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. La hora de salida a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella. Todavía pueden inscribirse aquellos que no lo hayan hecho hasta ahora. Tiene el precio simbólico de 5 euros para el avituallamiento en el cruce de la Presa de los Hurones y para el aperitivo final una vez realizada la ruta, que va a tener lugar en el bar del pabellón. La inscripción y el pago se pueden hacer en 3 puntos en el bar Lobato, en Ciclos Hermanos Lamela y en Autorrecambios Carrillo. Quedamos con pruebas que se van a realizar fuera de nuestra localidad. El sábado, mañana, tercera carrera popular Noche de San Juan Villa de Rota, con una distancia de 8,5 kilómetros, que se van a realizar o se van a cubrir dándole 2 vueltas a un circuito urbano. Confirmado en la presencia de 3 ubriqueños: Juan de Dios Mateos Garcés, Pedro Sánchez Rosado y Juan José Prieto Sánchez. La prueba será, como decimos, mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Y además de esto, el domingo, las Cabezas de San Juan acoge el tercer duatlón de San Juan, en la modalidad Sprint Cross, 5 kilómetros de carrera a pie para abrir la prueba, 20 kilómetros de ciclismo de mountain bike para cerrar con otros 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Va a haber hasta 8 componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique: Juan Antonio Domínguez, Alberto Coronil, Miguel Orihuela, José Garcés Franco, Domingo Garcés Franco, Paco Fernández, José Reyes y Eva de la Cruz. El recorrido a pie va a ser por el centro de la localidad y los 20 kilómetros en bici van a transcurrir en casi su totalidad por carriles de arena cercanos al pueblo. Veamos con el fútbol sala. Ya sabemos los resultados de los partidos que se disputaron el miércoles, no así de los que se jugaron ayer. Todavía no nos la ha trasladado el comité local de fútbol sala. Ya podemos decir que Brillo Sur caía por 3-8 ante el Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. La Peña también perdía ante Racing Panteras por 0-7. 4-2 vencía Autoescuela Celia a Café Tertulia Serra de Ubrique. Y 2-5 vencían los Patos a Autoescuela Los Remedios. Por lo tanto, los Patos, Autoescuela Celia, Racing Panteras y Porti pasan a octavos de final. Ayer se disputaban el Brille Leito Construcciones y Reformas, Marca 91, Pintura Rafa, Los Montes Club Deportivo Cádiz, Cervecería Los Moreno, Aljibe. Y esos partidos ya disputados, ya decimos, lo que pasa que desconocemos el resultado, no nos lo ha trasladado todavía, no lo ha hecho público el Comité Local de Fútbol Sala. Y en la tarde de hoy viernes, se disputan los siguientes encuentros, que serán los últimos de octavos de final, de 16avos de final, perdón. 8 de la tarde en el pabellón Babel Dream, Panadería San Antón de Benocaz. 9 de la noche, Bar La Plaza, La Lupe Baguettes y Kebab. 10 de la noche, Estudiantes Mandarina. Y 11 de la noche, Ciucu Cercasa Cibeles. Con ese último partido entre la Ciucu y Cercasa Cibeles se cerrarían los 16avos de final. Y mañana sábado comenzaría los octavos con 4 partidos, que serán los siguientes: a las 9 de la mañana en el pabellón Don Odón Paz Metropol, a las 10 de la mañana Revolución La Fresquita Quesos Payoyo, a las 11 Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva Racing Pantera y a las 12 Autoescuela Celia Los Patos. Y también mañana el equipo Ubrique Fútbol Sala participa en el 10º Maratón Autonómico de Fútbol Sala de Prado de Rey, que arrancará a las 10 de la mañana y tiene previsto finalizar el domingo a partir de las 7 de la tarde. En total, 16 equipos participan en este maratón, que está formado por 4 grupos de 4. Grupo A, Club Deportivo Géminis de Cádiz, Venta Plata de Prado de Rey, Alimentación Manolo de San Fernando y Ubrique Fútbol Sala. Grupo B, Asociación Educa 3 de Arcos, Zambra Bar de Prado de Rey, Team 2011 de Arcos y La Palma Fútbol Sala de Huelva. En el grupo C, Bocacena, Nazaret de San Fernando, CAI Fútbol Sala de Cádiz, Clínica Berman de Genalguacil y La Tomatina de Motril. Y el grupo D, Restaurante La Barca de Marbella, además de Bohemio Frank Sport de Villamartín, Celebraciones El Titán de San Fernando y Alicatados Rogu 2001 de Dos Hermanas. Los partidos que va a disputar el Ubrique Fútbol Sala van a ser los siguientes: a las 11 de la mañana, Alimentación Manolo Ubrique Fútbol Sala. Posteriormente, a las 7 de la tarde, Venta La Plata Ubrique Fútbol Sala. Y en la madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana, Club Deportivo Géminis Ubrique Fútbol Sala. Son los partidos de esa primera fase de grupos. Lógicamente, si logra clasificarse, comenzaría lo que es la siguiente fase, que ya serían cuartos de final, el domingo a las 10 de la mañana. Las semifinales se disputarían a las 4 y a las 5 de la tarde y la gran final, como hemos dicho, a las 7. Los premios que entregan, pues 1.000 euros al vencedor, 400 a subcampeón y 200 euros tanto al tercero como al cuarto clasificado. Menos que tú, más que cualquiera, todo un carácter singular. Un solo acorde, una quimera. Nos quedamos también hablando del cuarto triatlón infantil de Ubrique, que ya trataremos con mayor amplitud la próxima semana, pero adelantamos que será el próximo sábado 30 de junio a partir de las 10 de la mañana. Las categorías que hay, que son 6, categoría A de 5 a 6 años, que tienen que realizar 25 metros de natación, 500 de bici, 150 de carrera a pie. Categoría B de 7 a 9 años, 25 metros de natación, 1 kilómetro de bici y 300 metros de carrera a pie. Categoría C de 10 a 11 años, 50 metros de natación, 2 kilómetros de bici, 400 metros de carrera a pie. En la categoría D de 12 a 13 años, 100 metros de natación, 3 kilómetros de bici, 500 metros de carrera a pie. Categoría E de 14 a 15 años, 125 metros de natación, 4 kilómetros en bici, 700 metros de carrera a pie. Y en la categoría F de 16 a 17 años, 150 metros de natación, 5 kilómetros en bici y 1 kilómetro de carrera a pie. Habrá trofeos y regalos para los tres primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría. Además, también premio a todo el que participe. Y antes de la entrega de trofeo, una vez termina la prueba, habrá una exhibición de bicitrail a cargo de Abraham Morilla González, que fuera campeón de España y del mundo en esta especialidad. Recordemos que las hojas de inscripción se pueden recoger en la piscina municipal cubierta y que para todos los participantes la utilización del casco será obligatoria. Ya saben, cuarto triatlón infantil de Ubrique, el próximo sábado 30 de junio, pueden inscribirse, pueden obtener esa hoja de inscripción en el pabellón polideportivo municipal. Continuamos aquí en Tiempo de Deporte con toda la actualidad del deporte ubriqueño, que pasa desde hace ya un par de semanas por conocer también cuál es la situación no solo de los colectivos sino de las infraestructuras. Para tal hecho, hace dos miércoles se celebraba una reunión entre los delegados de los equipos de la Asociación Local de Fútbol, con su presidente a la cabeza, y los responsables del Ayuntamiento de Ubrique, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el concejal de Deportes, Víctor Chávez. El motivo, conocer realmente la situación de las instalaciones, ver lo que se van a realizar en ellas y conocer de primera mano cuál es el futuro que se le plantea al colectivo. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Local de Fútbol, a Ángel Ríos. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, hace dos miércoles se tuvo por fin ese contacto con las autoridades locales. ¿Cuál fue, en principio, la sensación con la que salisteis de dicha reunión? Pues, en un principio, las sensaciones con las que salimos de la reunión fueron de confusión, ¿no? Porque allí estuvimos hablando varios representantes de los equipos y yo, y lo que sacamos de conclusión es realmente en que no sabemos si se le va a terminar de dar una solución a lo que es el Antonio Barbadillo, ni en qué periodo, ni en qué fecha, absolutamente nada. Es que no sacamos en realidad. La única cosa clara que sacamos es que sí, que tienen predisposición, de que tienen unas ideas, pero claro, esas ideas para que se conviertan en realidad tampoco nos dieron una solución definitiva, ni en tiempo ni en forma. En general, ¿cómo fue la reunión? Pues la reunión fue con los cauces normales. En principio pues se le comentó el motivo de la reunión, varios aspectos que yo quería hacer unas connotaciones respecto a declaraciones que había escuchado en la radio del concejal de deporte y varios integrantes de su equipo de gobierno también respecto a las instalaciones deportivas de Ubrique. Y después pues ya Alonso pues estuvo hablando y exponiendo todo lo que es el tema del Antonio Barbadillo, ¿no? Que es un tema, el tema importante y estrella de la reunión, ¿no? Cada uno pues, también de los integrantes pues dio su versión y su parecer, lanzó también varias preguntas al aire para que después de que nosotros se le diera una respuesta, tanto por parte del Consejo de Deporte como por parte del alcalde, ya que el alcalde pues tomó la palabra y estuvo explicando pues su parecer y por parte del equipo de gobierno que está en esto, pues las actuaciones y todo lo que quiso exponer, ¿no? Bueno, tras esta reunión, ahora mismo, ¿cuál es la situación real del Antonio Barbadillo? Que nosotros ya pues habíamos comentado tal como la veíais, ¿no? Lo que es sobre el terreno. ¿Cuál es la situación real de la instalación? Y bueno, ¿y qué tienen previsto allí realizar? ¿Qué es lo que queda por realizar en esta instalación para que sea apta para la práctica del fútbol? Pues, hombre, allí para la realización para la práctica de lo que es del fútbol hay que hacer varias reformas, bueno, no reformas, no, yo no diría reformas, sino varias cositas que, pues como se estuvo comentando, y nosotros también somos realistas de que aquello cuesta un dinero, ¿no?, de realizarla, pero que, claro, que como colectivo afectado y no el único, pues que nosotros lo que queremos es que se le dé una solución pues pronto y rápida, ¿no?, porque ya son muchos años sin tener una instalación en condiciones, parcheando y no se termina de solucionar absolutamente nada, ¿no? Y en este aspecto, pues, el Antonio Barbadillo, pues, aparte del tema de lo de la luz, que allí tendrían que meter la luz, terminar de hacer los accesos, hacer una limpieza, los vestuarios, pues, también darle pues el último toque, la última finalización, también pues meter lo que es la toma de agua, en fin, son, bueno, ahí hay una serie de cosas que, hombre, que cuestan un dinero, pero que tendrían que tenerlo previsto también, porque eso fue un proyecto de antes y de alguna manera u otra allí ya se ha hecho una inversión, y esa inversión hay que darle utilidad y hay que finalizarla, ¿no? Aunque cueste trabajo, pero lo que no se puede dejar una instalación a medio hacer y que el dinero que se haya invertido pues que se tire a la basura, ¿no? Esa era el parecer que nosotros estuvimos discutiendo, de que el Antonio Barbadillo, que, hombre, por la idea que quería el ayuntamiento, que siempre es una idea, que no es que es simplemente una opinión, uh-huh, lo que estaba diciendo el concejal de deporte, era de trasladar lo que es el césped artificial del Antonio Barbadillo al campo de césped natural. Cosa que, hombre, cada uno puede dar su opinión, puede hacer sus valoraciones, puede creer que es mejor o peor, o que puede ser positiva la idea, pero a mi parecer es totalmente, no una locura, pero yo creo que es una solución totalmente innecesaria, ¿no? Hacer ese tipo de pues vamos a decir, de parche para poder tener una instalación, porque allí lo que se recalcaba era de intentar de tener una instalación, pero que estuviera en las condiciones que tienen que estar perfectas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, a costa de otra que está a medio hacer, ¿no? Entonces aquella, si tú trasladas el césped artificial al césped natural, entonces ya el Barbadillo podemos decir que puede ser aquello pues lo que es, ¿no? No me sale la palabra, pero una escollera. Uh-huh. Porque allí lo que está eso es echar los escombros. Es una escombrera totalmente, salvo lo que es la parte del césped. Si terminan de quitar el césped allí y llevárselo al natural, en caso, un caso hipotético, claro, pues ya lo que terminará aquello a hacer es terminar de ser una escombrera y ya está. Uh-huh. Es lo que a mí, la impresión que me dio, porque parecía que la idea parecía hasta ser positiva y de que parecía que podía ser hasta factible, ¿no? Yo, uh-huh, creo que en mi opinión que absolutamente que no. Uh-huh. Oye, Ángel, ¿fueron sensibles a la problemática que conlleva esto con vuestro colectivo? Y me refiero al hecho que después de tantos años sin tener una instalación para poder desarrollar vuestra actividad, ¿existe realmente peligro de que finalmente la Asociación Local de Fútbol se vea obligada a desaparecer, ¿no? Hombre, yo no creo que esté abocada a desaparecer, ¿no? Que sí que es complicado y de que se pasan por tiempo bastante complicados y difíciles, pues no vamos a negarlo, pero que parece ser, por lo menos la impresión que a mí me dio, que parece que lo que quieren es que desaparezca el fútbol aquí en el pueblo, ¿eh? Yo te voy a ser sincero, y yo creo que aquí parece que hay una opinión mayoritaria de que parece que el fútbol se tiene que desaparecer aquí en Ubrique, porque es que yo no me lo puedo explicar como una localidad con 18.000 habitantes. Ya me pueden explicar a mí, como estuvieron diciendo, de que el Ayuntamiento de Ubrique no tiene obligación de tener instalaciones deportivas o de hacerlas. Pero en un pueblo de 18.000 habitantes, con un equipo que ha habido en los años 80 o 90, no sé exactamente el periodo que estuvo, hasta en tercera división, un equipo de fútbol, y con lo antiguo que es este colectivo, que es el más antiguo que hay en el Patronato Municipal de Deporte, y que no se le termine de dar una solución, yo no, de verdad que por mucho que quiero explicarlo, quiero dar mi opinión, no encuentro la solución a esto, ni a corto plazo ni a largo plazo, porque la impresión con la que sale es pues de negatividad, de sí, son palabras bonitas, queremos hacer esto, lo otro, no hay dinero porque la situación de las administraciones son las que son, pues no están por la labor de realizar inversiones, pero no se le termina de dar una solución, y esto no es de ahora, sino ya de hace muchos años. ¿Y se le ofrece alguna alternativa al colectivo para poder desarrollar sus actividades? Ya no al hecho de que no haya Antonio Barbadillo, de que no se pueda disputar los partidos allí, pero... Sí. ¿Se ofrece algún tipo de alternativa por parte del ayuntamiento? Porque, claro, ustedes planteáis, es que no podemos nosotros organizar nuestra liga, ¿no? Es que el problema que hay, Jesús, porque la solución que le querían dar era de hacer una instalación nada más, de arreglar una instalación nada más perfectamente. El problema es que, aunque arreglaran una instalación nada más, por ejemplo, hablamos del césped, porque es que como se hablan de... Es lo que te digo, como no se sacó nada en claro, pues aquí se hacen hipótesis de todos los colores. En el caso de que se arreglara el césped natural, seguiríamos teniendo el mismo problema, porque nosotros nos costaría bastante realizar una competición a nivel de años naturales, porque aquí hay más colectivos que utilizan esa instalación, que no somos nosotros nada más. Es el Ubrique Unión Deportiva, el Ubrique Atlético, los Vampiros Veteranos, en fin. Entonces nos tendríamos que poner todos de acuerdo, o que no coincidiéramos todos el mismo fin de semana para poder realizar las actividades, o cuándo tendríamos que jugar, porque es que la verdad es, cuándo tendríamos que jugar los partidos para poder realizar una competición en condiciones normales. Se estuvo valorando, bueno, la opción que por parte del comité, que yo creo que no era de tan descabellada, era de intentar de arreglar el Barbadillo de la mejor manera posible, con la menor inversión que se pueda hacer para poder darle uso, de la mejor manera posible, en cuanto que tú puedas allí entrenar, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva, y que este colectivo, como nosotros los horarios que tenemos son los domingos por la mañana, no necesitamos luz, intentar de abrir la instalación de la mejor manera posible y dejar el césped, pues que se recupere un poco, el césped natural. Si quitas de allí a los colectivos que lo utilizan y los metes en el césped artificial, que le puedes dar bastante uso, pues yo creo que el césped natural, poco a poco, porque tampoco lo puedes hacer del tirón, porque yo sé que la situación no es la más idónea, pero poco a poco se puede ir recuperando, y tienes otra instalación en la cual, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportivo, el Ubrique Atlético, en tus partidos oficiales, puedes hacer uso de ella, y el césped artificial queda libre, por ejemplo, para este colectivo. Es una solución que puede ser viable. Yo creo que las opciones están ahí. Hay que intentar de verlo todo al mínimo detalle y de ver qué posibilidades reales hay de poder darle una solución a esto. Y se le hizo hincapié, por lo menos por mi parte, se le hizo hincapié mucho en este aspecto de poder realizar esta opción, ¿no? Aunque yo sé que cuesta dinero, porque cuesta, y de que ahora mismo no se puede decir nada porque hay poco dinero, pero intentar darle una solución, porque es que esto ya es que estamos abocados a, como tú has comentado, a que el fútbol aquí, el, tanto el fútbol local y el... Y, hombre, yo no creo que el fútbol base, ¿no? Porque ahí están peleando los demás colectivos, ¿no? Pero que sí que disminuya la práctica del fútbol o el fútbol local desaparezca totalmente, totalmente. El problema también es que la única instalación ahora disponible, que es el campo de césped natural de las pistas de atletismo, a este paso también se va a terminar perdiendo, ¿no? Porque ya para la práctica de fútbol es hasta complicado, viendo el estado en el que se encuentra el terreno de juego por la sobreexplotación, ¿no? Exactamente, porque date cuenta que aunque quieran arreglar una instalación, ese le tienen que dar una opción a los equipos que están federados, que tienen las competiciones, que las competiciones son oficiales, y si se inscriben en el periodo que se tengan que inscribir y se comprometen a jugar, pues necesitan una instalación para poder jugar. La verdad es que yo no sé cuándo, o cuándo, por eso te digo que la reunión, al fin y al cabo, pues no se dio a dilucidar absolutamente nada en claro, porque es lo que te estoy comentando. En el caso este de que el césped lo quieran arreglar, ¿en qué tiempo lo van a arreglar? Si necesita la instalación para poder jugar los partidos oficiales, los equipos, por ejemplo, de Unión Deportiva, ¿no? Es que, y como está el césped natural, ¿no? Que es un verdadero desastre el estado del césped natural como está, ¿no? Y la instalación, pues, es lo que hay, no hay otra cosa. Por lo tanto, podemos decir que salisteis de la reunión igual que entrasteis, ¿no? Prácticamente, porque una de las cosas que se le preguntó, y además que se hizo la pregunta bastante por parte de uno de los integrantes de la liga local, que fue bastante clara y concisa, fue de que ellos lo que querían saber en qué plazo tenían ellos más o menos previsto, o si tenían alguna previsión de cuándo se iba a poder pues arreglar, por ejemplo, el Antonio Barbadillo. Si en un año, en dos, en tres, en cuatro, se le hizo esa pregunta en concreto y no hubo respuesta absolutamente de nada. No hubo absolutamente ningún tipo de calificativo que tú puedas decir, pues ha dicho por aquí o ha dicho por acá. No, es que no dijo absolutamente nada. Que tenían, en tal caso es que tampoco, hablando también de dinero, tampoco sabían realmente lo que cuesta realmente arreglar el Barbadillo para poder ponerlo en marcha, realmente, para ponerlo en condiciones. Tampoco sabe el dinero que cuesta exactamente, que lo tendrían que ver. Yo creo que ha habido tiempo suficiente como por lo menos para poder haber estudiado pues cuánto puede costar el Barbadillo arreglarlo totalmente, para poder hablar sobre el terreno, ¿no? De decir, mira, pues esta es la situación, esto cuesta tanto dinero y nosotros no podemos realizarlo de esta manera. Y a través de eso, pues intentar de buscar otras opciones o otras vías. De decir, pues bueno, pues no nos vamos a gastar X dinero en arreglar el Barbadillo al completo, pero lo vamos a hacer, por ejemplo, al 50%. Vamos a hacerlo de la cantidad que está hecho para poder ponerlo en marcha y de que se pueda estar utilizando. Es que aquella instalación, después de la reforma que se le ha hecho, aquello es que lo que está se está consumiendo poquito a poco, se está consumiendo por el paso del tiempo sin utilización. Claro. Sin utilización. Eso fue otra de las cosas que se le estuvo comentando, de que era una lástima que después del dinero que se había invertido, de que aquello se quedara como estaba, después de tanto tiempo esperando y de haberle dado un voto de confianza, porque al fin y al cabo se le diera un voto de confianza al otro equipo de gobierno. Sí, nosotros vamos a quedar pues un año o dos años sin hacer práctica de fútbol, pero vamos a tener una instalación mejor. Pero ¿para qué? Se le va dando margen de confianza y después no son más que palos los que recibe este colectivo, ¿no? Después de tantísimos años. Ángel, ¿eres optimista de cara al futuro del fútbol en Ubrique o no? Hombre, a vista de hoy, pues la verdad es que no, hombre, el ambiente es pesimista, porque es que no se le da ninguna opción a este colectivo ni a los demás, ¿no? Porque ya no estamos hablando de este colectivo nada más. Es que parece que aquí no reivindicamos más que la liga local. Y el Ubrique Unión Deportiva también ha dicho, y el Vampiro Veterano también ha dicho, y aquí ya vemos dos o tres colectivos que estamos implicados en este aspecto, el cual estamos siendo totalmente perjudicados, ¿no? Y deberíamos de buscar una solución que satisfaga a las dos partes, ¿no? Que por un lado el ayuntamiento no tenga que realizar una inversión grande y los colectivos podamos estar utilizando las instalaciones de manera que puedas tener ahí el césped, como yo he dicho antes, que yo lo veo totalmente viable, estudiarlo todo y verlo sobre eso y intentar darle uso al albardadillo y así quitarle un poco de tralla al césped natural y dejando que se recupere poco a poco y echándole gotita y recuperándolo, y así puedes tener una instalación y media utilizando, no una nada más, porque al fin y al cabo una instalación nada más al completo, que también lo veo complicado de que se haga ese tipo de arreglo, lo veo también complicado. No es tan descaballesco lo que se planteó en la reunión, ¿no? Lo que hay que verlo todo y hay que valorarlo y intentar de arreglar y de darle una solución al problema, ¿no? Y no dejarlo más, ya pasar más el tiempo, sino intentar de ir dándole entrada a las opciones que se vayan planteando. ¿Se habéis planteado a su vez la asociación local de fútbol, lo que las personas que la componéis, tomar algún tipo de medida solo o conjuntamente con los otros clubes afectados? Pues la verdad es que no, tengo que reunirme con los colectivos después de haber tenido la reunión. Tengo que reunirme con ellos para intentar de valorar la reunión, ¿no? Porque realmente salimos tarde de allí, pues cada uno pues cogió para su domicilio, intentar de ver las valoraciones que cada uno, las impresiones que le transmitió pues esta reunión, y de ver pues si nos tenemos que reunir con otro colectivo, de ver las opciones, de ver si se puede hacer presión de otro tipo con los otros colectivos, que ver las opciones que hay, ¿no? Y realmente pues claro, también en la reunión se estuvo comentando de que al Ayuntamiento de Ubrique se le debía un dinero por parte de la administración pública en cuanto al barbadillo, que ya el ayuntamiento pues lo había pagado, pero por parte de lo que es la subvención que debía recibir, pues no la recibió. Ese dinero pues lo tenían pendiente, de intentar pues hacer algún escrito a lo que es el, no sé si era Diputación o la Junta de Andalucía, pues intentar hacer algún tipo de presión a través de algún comunicado o algún escrito diciéndole de que, hombre, por parte de los colectivos que están aquí sufriendo por lo de las instalaciones, de intentar de a ver si se le puede dar también alguna solución de percibiendo alguna cantidad para terminar lo que es el barbadillo o hacer alguna reforma a lo que es en el CESPE. Pues todas esas opciones también se vieron, que también se pueden manejar y se pueden hacer, ¿no? Pero también hay que mirar también el lado tuyo y el lado de la realidad, que también aquí en la localidad pues se tiene que ver todo tipo de opciones y valorarlo absolutamente todo e intentar de dar una solución, ¿no? Lo que sí podemos decir a día de hoy es que para la próxima temporada, de nuevo, digamos que no va a haber liga local, ¿no? Hombre, yo no lo veo complicado, como no sea que en estos 3 meses arreglen la instalación, va a ser un poco complicado, hombre. La realidad es que no, porque en base a la reunión que tuvimos, pues sacamos en claro de que no, de que no se iba a hacer a corto plazo ningún tipo de arreglo para poder hacer uso de la instalación. Entonces, pues lo que sacamos en claro es de que no íbamos a poder disponer tampoco de instalación para poder hacer desarrollo de lo que es el comité de manera normal, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no. Lo que tendremos que seguir dando, pues, dando la vara e intentar de que se vean todas las opciones, de que el ayuntamiento se lo plantee en realidad. Y también nos comentó el alcalde de que los presupuestos pues había incluido de hacer la finalización del barbadillo, y en cuanto como gobierno en minoría pues lo tendrían que echar a votación con los demás, bueno, los presupuestos los tendrán que votar en común con los demás partidos a ver si los presupuestos los aprueban o no, y nos comentó de que una de las partidas iba a la finalización o el arreglo del Antonio Barbadillo, no lo recuerdo bien si era la finalización o algún tipo de arreglo para poder echar en más andar lo que es el Barbadillo, ¿no? Eso es lo que se nos comentó. Entonces, en función si se arregla, si se aprueban los presupuestos, pues algunas de las partidas pues irán destinadas a lo que es el Antonio Barbadillo, ¿no? No sabemos tampoco, como eso es hablar del futuro a largo plazo, pues tampoco lo sabemos en realidad en el momento que aprueben los presupuestos, pues cuándo se podría realizar, ¿no? Uh-huh. Predisposición tienen, porque eso no le quedó duda a nadie, ¿no? Pero no había claridad en cuanto, pues esto se va a hacer de esta manera o esto de la otra, no quedó nada claro si se iba a realizar a corto o largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco claro de que se iba a hacer a la mayor brevedad posible. En fin, se me pusieron trabas de todas clases, porque en los tiempos que corren es lógico, ¿no? También, porque es que no, nadie es tonto, pero es que esto viene ya de atrás, ¿no? Y un colectivo no puede estar pagando, pues, todos los errores que se hayan cometido en el pasado, no lo puede estar pagando varios colectivos, ¿no? Por no haber hecho las cosas en condiciones, ¿no? Uh-huh. Y después de haber realizado la inversión que se hizo por parte de este equipo de gobierno nuevo que entró, de haber hecho lo que es el arreglo de la cimentación de lo que es el Barbadillo, ¿no? Después de haber echado allí los 30 millones de pesetas que te dicen pronto para que la instalación se quede allí en desuso, ¿no? Uh-huh. ¿Habéis quedado para mantener futuros contactos con el ayuntamiento? Hombre, quedarnos hemos quedado en eso, ¿no? Pero tendremos que seguir manteniendo contactos. De todas maneras, si hay algún tipo de novedad o de aclaración o cualquier tipo de comentario, Víctor sabe, sin ninguna duda, pues nos lo comentaría, ¿no? Se pondría en contacto y nos diría, pues mira, nos ha salido esta idea, vamos a hacer esto, pues esto ha salido así. En fin, eso no habría problema, pero de todas maneras tendremos que estar en contacto y preguntando de cómo va el tema, si han estudiado lo que cuesta en realidad, porque una de las cosas que se comentó es eso, de que vieran en realidad lo que cuesta arreglar el Barbadillo para poder hablar en términos reales si se puede hacer, si pueden ir por esa opción o no. Uh-huh. Entonces tendremos que estar en contacto, ¿no? Bueno, Ángel, ¿y va a haber torneo de fútbol 7 este verano o no? Pues la verdad es otra de las cosas que quiero hablar con el colectivo, ¿no? Ahora en breve, para ver si puede ser la posibilidad de realizar algún tipo de torneo de fútbol 7, para ver si la gente, pues, si no hay incidencia de ningún tipo, pues poder a lo mejor dar esa opción, si lo creen conveniente o no, porque hombre, la opción no es como tú hablas con parte de ellos y la opción no la ven mal de jugar al fútbol 7, ¿no? Pero claro, es que también el tema de todos estos años, ¿no? De vamos a hacer esto porque no tenemos campo, vamos a hacer este tipo de torneo porque es que no tenemos instalación. Entonces es que estamos nada más que haciendo 4 eventos en todos los años que llevamos sin tener instalación, y hombre, y dentro de lo que cabe ya están cansados también de estar siempre abocados a lo mismo, ¿no? A realizar eventos en determinadas fechas y puntuales nada más, ¿no? Entonces, verlo ya después de haber tenido la reunión, después de haber tenido esa valoración, que cada uno haya pensado ya lo que realmente pues ha dado de sí la reunión, y decir, pues mira, pues vamos a intentar, aunque sea, vamos a jugar al fútbol 7, que es la opción que tenemos, porque esto no le vemos color, porque vemos que esto va a ser a largo plazo, y más vale realizar pues algún torneo de manera regular de fútbol 7 y a ver si a largo plazo pues se puede solucionar el tema, o no, o intentar de seguir dando la vara y de seguir manteniendo contacto y de que esto no se pierda y de que no se deje en el olvido por el arreglo de la instalación, ¿no? Uh-huh. Pues Ángel, lo vamos a dejar aquí, pero antes me vas a permitir que, ya que tenemos al otro lado del teléfono, vamos a aprovechar tu doble condición, aparte de presidente de la Asociación Local de Fútbol, de componente del equipo de fútbol sala del Porte Construcciones Hermano Virgo de Oliva, porque el pasado sábado protagonizasteis una bonita final ante todo un Revolución La Fresquita, y al final se quedasteis, digamos, muy cerca, ¿no?, de dar el campanazo. La verdad es que sí, que fue pues, hombre, una sorpresa por parte de todo el mundo, ¿no?, de que nos coláramos en la final del tercer petaquero, pero tampoco, hombre, nosotros somos un equipo que somos bastante guerrilleros, hemos sido un poco irregulares en la liga, también es verdad, que no hemos sido del todo regulares, hemos tenido algunos altibajos, pero la verdad es que el trofeo ha sido bastante, bastante bueno por parte de nuestro equipo, ¿no? En las semifinales teníamos a todo un estudiante, ¿no?, que ha sido subcampeón, habiendo perdido un partido empatado a otro, creo que, uh-huh. y conseguimos de vencer a Estudiantes en semifinales, y nada, con todo el trabajo que se presupone que este equipo puede dar, ¿no? Porque nosotros somos un equipo que somos bastante competitivos, y lo que pasa que cuando hemos tenido los enfrentamientos a lo mejor directos con estos equipos, a lo mejor no hemos sabido competir, o no nos hemos terminado de creer que tenemos suficiente equipo como para poder competirle, por ejemplo, a estos dos equipos, ¿no? Uh-huh. Eso, hombre, que todo el mundo lo sabe, que son los que destacan porque su rendimiento y su trabajo está ahí, ¿no? Porque los títulos que tiene Prodeco o la clasificación que hace Estudiante tanto en la Liga como en las maratones, pues está ahí, ¿no? Que eso no se lo quita nadie, ¿no? Pero que nosotros tenemos que terminar de creernos de que podemos competir con estos equipos, ¿no? De hecho, en el trofeo se ha visto así. Ganamos a Estudiantes y en la final fue bastante competida y reñida con Revolución La Fresquita. Uh-huh. Y os ha quedado un buen sabor de boca, por tanto, ¿no? Totalmente. Nosotros, una vez que terminó, hombre, que terminó un poco así, el desenlace fue un poco bastante amargo, uh-huh. pero vaya, cruel, pero después, ¿no? Ya cuando ya estás en frío y eso, pues lo piensas en realidad y dices, hombre, y valora positivamente de que al final, aunque haya sido subcampeón, para nosotros fue una victoria porque, hombre, dentro de lo que cabe, el que viera el partido el sábado, pues diría, bueno, aquí está este equipo que ha ganado Estudiante, pero hoy a lo mejor con Revolución La Fresquita, pues le va a costar mucho competir con ellos y no va a sacar un resultado positivo, sino que va a ser bastante claro la victoria para Revolución La Fresquita. Y la verdad es que fue totalmente al revés, porque empezaron ellos ganando, pero después nosotros nos pusimos por lo alto, ¿no? Y estuvo ahí la igualdad hasta los últimos segundos. Uh-huh. Y Ángel, ¿qué te ha parecido lo que os ha deparado la suerte en el sorteo de grupos de la maratón? La suerte no será la mala suerte, ¿no? No. Bastante, el grupo bastante fuerte, ¿no? Parece que se han aliado todos los astros para que nos pusieran en el grupo más complicado, ¿no? Pero bueno, después de lo visto en el trofeo, pues hay que terminar de creérselo, de que nosotros podemos competir con los equipos que están arriba, ¿no? Porque Mandarina también ha quedado tercero o cuarto, no sé exactamente, uh-huh. pero que podemos competir con estos equipos y de que tenemos nuestras opciones, ¿no? De que podemos hacer nuestro papel, ¿no? Uh-huh. En la maratón. Pues esperemos que así sea. En lo que se refiere a fútbol sala, enhorabuena pues por esa final, por ese trofeo del petaquero que ha hecho tu equipo. Mucha suerte para la futura maratón. Y en lo que se refiere a la liga local, esperemos ya que de una vez por todas se vea la luz al final del túnel, se le dé una solución, porque la verdad que no es de recibo que un colectivo tenga que tener parada su actividad durante tanto tiempo por no poder disponer de una instalación de la que dispone cualquier pueblo de la provincia, ¿no? Pues eso, la verdad, que yo de aquí también pues quisiera pues comentar, hombre, de que por parte del ayuntamiento, de que se le dé pues el hueco que debe de tener la liga local y que se le dé algún tipo de solución al tema de la instalación, de las instalaciones deportivas, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, el complejo deportivo que hay aquí en el pabellón está muy bien, pero que no nos olvidemos que tenemos unas pistas de atletismo que están en las condiciones que está y una instalación como es la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, de que está como está, de que el complejo no, de que lo que es las instalaciones aquí en Ubrique no está totalmente adecuada a lo que en realidad se ve nada más que por fuera, ¿no? Y de que el ayuntamiento pues que ponga todo su empeño en intentar de buscar una solución y a ver todas las opciones, y de que no se deje en el olvido a este colectivo y de que se estudien todas las posibilidades y se le intente dar una solución, ¿no? Uh-huh. Esperemos que así sea, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Oh. 7 y 17 minutos, hora ya de poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Nosotros volveremos el lunes resumiendo, analizando, comentando todo lo que dé de sí este fin de semana en lo que a materia deportiva se refiere. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.